Conocen el problema de la biología. Producen mierdas. Mierdas increíbles y vulgares. Yo no soy el típico realizador chapucero que busca el existencialismo a través del humo de una pipa de agua. Nah, es fácil cargarse a los malos actores, una dirección miope y la sarta de estúpidas palabras que muchos estudios denominan diálogos. No, me refiero a la falta de realismo. Realismo. Algo muy poco utilizado. Tomemos, por ejemplo, Tarde de perros. Niña loca, sudo sangre, por haber pasado hambre con mi enjambre de cabrones tan ganos joder. Llevo 12 horas de tajo y esto no se acaba. A cada paso que doy me siento mucho más cansado. Recorrí los bares pensando en mejorar mi vida y solo encuentro una vida puerca y un perro que ladra en mi puerta. Madre, esta tarde va a ser mala, dije no me equivocaba. Rulé como una cuba con solemne por cardama. Y pregúntale a tu mamá que como la mama, porque se encarama mi brama. Porque el suelo que piso se hace polvo si no miro tus ojos, porque me siento flojo, misión, soltar un símil en forma de misil, apesto, me he levantado con el pie izquierdo, no enciende mi mechero, pierdo la fuerza de una manera muy estúpida, olvida mi cara que yo no quiero ver la tuya, moveos, dejando en paz, estoy llorando whisky y no sé cómo pararlo, cómo enfrentarme un bolígrafo que aún no ha sido destapado, porque fui castigado por un dios malvado que me envió a la tierra solo para reírse de vosotros, que fallo químico creó mi nacimiento, porque no conozco o el escarmiento, solo ensaña. Y doy ando a tientas, buscando cientos, creo que estoy cerca, vuelo, solo vuelo, si suelo pisar el suelo, anhelo perder el cielo o en un pañuelo, poneos en pie valientes, procurad forzar el puño, solo con apretar mi cuello de ello me aseguro, en cada tarde de perros no creo que podáis jodernos. Jambo, volví para hacerte bailar mi mambo, y es indiscutible que sigo llevando el mando, no comentes, soy un competidor sin competencia, voy buscando por comercio grabadoras de conciencia, super rapper, sabes que es para mí hacerlo real, coger un spray color y taquearse un municipal. No sé qué me da, que me dais bastante asco. Empujo el movimiento rap porque odio los atascos. No me jodas, fuiste tú el que dijo ¿por qué no improvisas? Y cuando lo empecé a hacer fue cuando te entró la prisa. Creo que sí, que el hombre es un lobo para el hombre y que por no pasar hambre unos ensuciarán dos nombres. Coño, es en serio, y la tarde lampara un cielo gris. Los MCs no cantamos, rezamos a San Luis. Hay un ogro con muestras de odio cada vez que habláis. Y a trompas de bebidas, pilla coca y fuma mais. Aquí huele a asfalto pero crecen amapola. Responsable casi siempre será la nueva ola. No estamos, no, ni vosotras estáis solas. Llamadme pervertido, pero este rollo me mola. Saqué ticket, pero mujeres y niños primero. El mundo está muriendo y vivo en un vertedero. Me ahogo entre monedas y lobos. Un cementerio de bobos donde el más tonto quiere ser el lobo. Acabo de pisar mierda y eso es lo de menos. Ya olía mal hace un rato, pero con la evidencia lo creemos. Tantos memos, tanto CO2 y mi fracaso. Puta tarde de perros, cambio y corto. Yo paso. Una puta tarde de perros como otra cualquiera. Mis ojeras no las quitan, cafeteras me tiemblan las piernas, coño. Llego tarde al parque, los colegas ya se fueron. No hay mujer que me aguante, me he quedado solo. El cielo está nublado con aspecto tormentoso. Hoy sigo buscando la misma mierda y todo lo que tengo me sabe a poco. Es cuestión de orgullo, te aseguro que mi mundo es más difícil que el tuyo. Niño viejo, me quedan 3 cigarros y he perdido la cartera. O me la robaron mientras estaba de juerga, ya no sé. Esta tarde promete ser una mierda, ya no sé qué hacer. Vago por las calles buscando lo entretenido. Por lo menos alguien conocido más solo que la una. Yo en las penumbras esquivo las miradas putas. Kamasutras con comentarios, tambleo pitidos de oídos y los clavo. El puto flaco y alto se rasca las pulgas que han venido a picarlo. Joderos, a la fiebre mística respeto apesto. Estoy podrido como un perro muerto. Pero de perros no es un día bueno. Ahora puedo hacer todo lo que quise hace tiempo. Hoy es el típico día en el que me suda la polla todo. Estoy de mala hostia y todo sale del revés, coño. Si me conformo con poco y ese poco no lo toco. Toco mi bolsillo y cojo mi teléfono, no tiene saldo. 36205, barrio complicado.